con Here Comes the Sun, una gran canción creada por George Harrison, y lo que escuchamos para empezar un gran programa fue la versión de Rock Band, una delicia verdaderamente, grabada en el estudio 2 de los estudios Abbey Road el día 6 de agosto del año de 1969, hace 44 años, y aún nos hace vibrar. Y cambiando radicalmente de género musical, aprovecho este espacio para mandar un gran saludo al maestro Ángel Tejeda, charanguista mexicano, un gran orgullo para nuestro país. Ángel, saludos, nuestros mejores deseos de éxito. Gracias por todas tus atenciones. Y amigos, ustedes lo saben, el Círculo Beatle tiene una página oficial, está en Facebook, lo único que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta, buscar el Círculo Beatle, y ahí, justo ahí, ese es el espacio para todos ustedes. Escríbanos un comentario, manden saludos, si tienes algún tema que sugerirnos para que tratemos en alguna de estas emisiones, bueno, pues ese es el espacio perfecto para ti. Nos dará muchísimo gusto leer todos tus comentarios, y si lo que solo deseas es escribir 140 caracteres, pues también el Círculo Beatle tiene un Twitter, arroba Círculo Beatle, mándanos tus mensajes. Y por supuesto, esta emisión se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Yo, amigos, los invito a que ingresen a la página web de esta extraordinaria estación, vean la programación, los locutores, todo lo mucho que Impulsarte Radio tiene para ti. Y lo único que tienes que hacer es accesar la dirección de internet www.impulsarte.com.mx. Y antes de entrar al tema central de esta emisión, no puedo dejar de compartir esto con ustedes porque es un descubrimiento que me tuvo tan emocionada, que compartí en mi Facebook, que por cierto me puedes encontrar ahí como Tere Chacón, pero que de ninguna manera puedo restringir únicamente a mis contactos, dado que esto es algo equivalente a la versión de 27 minutos de Helter Skelter que todos en el mundo queremos escuchar. Bueno, pues algo así. Sucede, amigos, que Ringo Starr y su esposa Maureen en los 60s competían para ver quién le daba al otro el regalo de cumpleaños más impresionante, y fue así como Ringo decidió sorprender a su esposa Maureen pidiéndole directamente, nada más y nada menos, que al señor Frank Sinatra que grabara una versión de su canción The Lady is a Tramp, pero esta personalizada para que él pudiera dedicársela a su esposa Maureen. Y hoy el Círculo de Beatle te va a presentar esta joya que es definitivamente de colección. Por favor, no dejen de intentar entender esa letra, escuchar las veces que el señor Sinatra habla de Ringo, de cómo Maureen es una campeona, el hecho de que conoció primero y se enamoró primero de Paul antes de que Ringo la detectara en el grupo de fans que iban siempre a The Cavern Club en la ciudad de Liverpool. En fin, lo que vamos a escuchar a continuación, amigos, es una maravilla para en oreja del señor Frank Sinatra interpretando Maureen is a Champ, la canción que Ringo Starr le regaló a su esposa en su cumpleaños número 22, esto en 1968. There's no one like her, but no one at all. And as for charm, hers is like wall to wall. She married Ringo, and she could have had Paul. That's why the lady is a champ. Creates excitement whenever it's dull. She just appears, and there goes the lull. She merely smiles, and you're out of your skull. That's why the lady is a champ. The folks who do and don't meditate agree she's great. They mean Maureen. I've got more lyrics right after this vamp. Because the lady is a champ. Though we've not met, I'm convinced she's a gem. I'm just FS, but to me, she's Big M. Mainly because she prefers me to them. That's why the lady is a champ. I have lots of fans, well, at least one or two. But Peter Brown called me to tell me it's true. She sleeps with Ringo, but she thinks of you. That's why the lady is a champ. But I can boast as much as I please. The fact is that she's his wife, but that's life. But it's her day, so I whistle and stamp. Because the lady, the charming lady, Mr. Ringo's lady, is a champ. Y el día de hoy, el Círculo de Beatles te presenta las participaciones que John, George, Paul y Ringo tuvieron en el show de Ed Sullivan, el presentador estadounidense que se mantuvo nada más 23 años al aire con un programa de televisión que tuvo 1068 episodios y que lo posicionó en el primer lugar en su país como presentador de cualquier artista que fuera considerado de gran nivel. Y justo, amigos, a esta emisión llegaron The Beatles el domingo 9 de febrero del año de 1964 y con su presentación inicial provocaron una bola de nieve llamada Beatlemanía que aumentó de manera exponencial en un tiempo muy corto, creando una nueva cultura mundial hacia el grupo que cambió los procedimientos musicales de la industria discográfica mundial. Y para hablarnos de la historia de cómo llegaron The Beatles al Ed Sullivan Show y del entorno que en ese momento se vivía en los Estados Unidos, les presento a Oscar Lugo, titular de la sección Somos el Quinto Beatle, quien nos va a posicionar en tiempo. Iniciemos pues con la sección Somos el Quinto Beatle de Oscar Lugo y enseguida la parte musical de este programa. ¡Qué gusto que están aquí! Esto es El Círculo Beatle. ¡Incorpórate a él! Hello everybody, this is Paul speaking. Over to John. Over to George, I forgot. Okay, I'll over to George. John speaking. Hello. That was Ringo, folks. Well, what can I say? And goodbye to all of us. Amable audiencia del Círculo Beatle, muy buenas noches y sean bienvenidos a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo y ya listo como cada miércoles para compartir con ustedes estos minutos beatleros. Y como ustedes saben, después de unas merecidas vacaciones ya estamos de vuelta con mucha, mucha información beatlera, como siempre, esa que no encontrarán en ningún otro medio. Y pienso yo que dicho de una manera amena y divertida al más puro estilo Beatle, y por eso la titular de esta emisión, Tere Chacón, y su servidor Oscar Lugo, estamos muy contentos de su preferencia y que nos acompañen cada miércoles miércoles a través de Impulsarte Radio. Pero sin más preámbulos, platiquemos acerca del punto de ignición de la Beatlemanía, este momento inicial de uno de los movimientos culturales y sociales más importantes del siglo XX. Me refiero a la presentación del grupo más importante del momento en uno de los programas de televisión los más importantes que ha tenido la televisión, no solo estadounidense, sino de los más influyentes en todo el mundo. Pero ¿cómo es que los Beatles, una banda inglesa con apenas 2 años de vida desconocida en los Estados Unidos, llegó a este punto tan tan alto? Pues es muy bien conocido por muchos de ustedes, y si no, pues yo se los cuento, que los Beatles se encontraban descansando en un hotel de París después de la actuación en el Teatro Olimpia, precisamente durante su estancia en Francia, cuando llegó Brian Epstein, manager de los Beatles, con un telegrama de Capitol Records desde el otro lado del mundo, donde se les notificaba que el cuarteto de Liverpool había alcanzado el primer puesto en las listas de popularidad, y eso era la señal para conquistar los Estados Unidos como siempre lo habían deseado, a pesar de que para 1964 los Beatles tenían más de 5 canciones en los primeros lugares en las listas. En América no era lo mismo y sabían que ir allá sin alguna canción en los primeros lugares sería muy arriesgado. Ellos mismos habían pues sido testigos de cómo cientos de artistas ingleses muy exitosos en su tierra viajaban pues a los Estados Unidos y fracasaban en el intento. Por eso, en el caso de los Beatles, pues fueron precisamente las presentaciones en el Ed Sullivan Show lo que los catapultó a lo más alto del éxito y la fama, de donde no se han bajado desde aquel domingo 9 de febrero de 1964. Pero la historia de los Beatles en América, y específicamente en el show de Ed Sullivan, uno de los presentadores pues más consagrados de todos los tiempos, pues no fue tan fácil como les acabo de contar. Hubo muchas cosas atrás de este momento trascendental en la historia de la cultura moderna. Pues la versión oficial dice que la llegada de los Beatles a los Estados Unidos se gestó el 31 de octubre de 1963, 4 meses antes de la presentación en la televisión americana, cuando el mismísimo Sullivan y su esposa estaban ahí en el aeropuerto de Heathrow en Londres, cuando de pronto se vieron rodeados por una multitud impresionante de jóvenes. Como era lógico, preguntó por qué tal alboroto, y la respuesta pues fue que los Beatles regresaban de su gira por Suecia, y esto causó en vez de respuestas pues muchas preguntas en él, y la principal fue ¿quién diablos son los Beatles? Y con esto surgió pues una gran curiosidad por el grupo, lo que hizo pues contratarlos poco tiempo después. Eso es lo que dice la versión oficial, aunque otras versiones cuentan que los verdaderos responsables de la primera visita de los Beatles a los Estados Unidos fueron Jack Babb, coordinador de talento para el show de Ed Sullivan, y Peter Pritchard, un agente teatral de Londres, empleado también del famoso presentador, como ya les estaba comentando, quienes en 1963 pues hicieron un seguimiento muy muy cercano a los Beatles, debido a que pues conforme pasaban los meses en 1963, mientras terminaba el año, el grupo ganaba pues popularidad e interés, obviamente, de la prensa inglesa y la prensa mundial, y a pesar de esto, pues no estaban completamente seguros de lo que estaban viendo y de que fueran capaces de llegar a sorprender en el show más importante de los Estados Unidos. Y se esperaron unos mesecitos, llegaron en el verano a Londres y pues siguieron a los Beatles pues para ver qué pasaba con ellos, y lo que pasó con ellos pues fue el destino. 2 grandes shows en Londres les abrieron el mercado americano, sin duda. El 13 de octubre de 1963 los Beatles llegaban al equivalente al Ed Sullivan Show en Inglaterra, y me refiero al Palladium Show, que fue visto por 15 millones de personas, un paso en verdad enorme para su carrera, llegar a este show de sus sueños. Nosotros recordamos que era precisamente la ambición de los Beatles llegar a ese show tan tan tan importante que desde jóvenes, desde más niños veían pues por la televisión, como las más grandes estrellas de la música se presentaban en ese lugar. Ringo mismo menciona que ese día que llegó pues se enfermó muchísimo de la panza, como es de esperarse por los nervios. Nunca se imaginaron llegar pues tan rápido a ese lugar tan tan importante en la televisión y en Londres en general. Y posteriormente, el 4 de noviembre de 1963, en el Royal Variety Show, ante la familia real, que esto era aún más impresionante que el Palladium. Y pues estos dos momentos convencieron a Jack Babb y Peter Pritchard del éxito que representarían los Beatles en América. Contactaron pues casi de inmediato, como se podía en aquellos tiempos, a Sullivan y también a Brian Epstein, obviamente manager de los Beatles, y luego de una larga negociación, el 11 de noviembre de 1963 se acordó en la habitación de un hotel, específicamente el del Mónico, la primicia de los Beatles en América en el show de Ed Sullivan, el 9 de febrero de 1964, y por la cantidad de $10,000, así de barato era tener a los Beatles en la televisión, alrededor de $3,000 por show, Recordemos que fueron 3 ocasiones en las que se presentaron los Beatles en este show, entonces dio un total de $10,000 en la presentación de los Beatles ante la población americana. Entonces, en este punto, los Beatles estaban apartados para Sullivan. Él sería el encargado, pues, de traer antes que nadie el fenómeno Beatle, pero como pasa en cualquier ámbito de la vida, las traiciones existen, la filtración de información y demás cosas turbias, que sí fue como de pronto miles de estaciones de radio comenzaron a poner una y otra vez la música de los Beatles, que obviamente era lo que el público pedía, pero no era tiempo aún de soltarlo, si lo podemos decir así. Capitol Records llamó a las estaciones para que no pasaran esas canciones, en especial a One Hold Your Hand, porque ellos aún no hacían ni los discos y la demanda, pues, era enorme. Y fue en este momento de finales de 1963 cuando los Beatles llegan al puesto de honor en las listas de popularidad en ventas en los Estados Unidos. Pero eso no fue lo grave. Lo grave es que se le adelantaron a Ed Sullivan. Así es, aunque ustedes no lo crean, la primera aparición de los Beatles en la televisión americana fue en enero de 1964 en el Jack Parr Show, el enemigo natural de Ed Sullivan. Y este dato, pues, no muchos lo sabíamos. Jack presentó una grabación de los Beatles tocando She Loves You. Aparentemente no promocionaba a los Beatles, sino que mostraba la supuesta caída de la civilización británica y se burlaba, pues, de la reacción de la gente frente al cuarteto de Liverpool, sin saber que semanas después en los Estados Unidos también se contagiarían, pues, de esta enfermedad que ha llegado a todo el mundo llamada Beatlemania. Pero como ustedes y yo sabemos, el evento fue aquel 9 de febrero de 1964 en los estudios de la CBS a las 8 de la noche, cuando todo se detuvo en la capital del mundo. Cerca de 72 millones de personas fueron testigos del inicio de la Beatlemania, un movimiento que desde aquel momento acompañaría a la humanidad hasta nuestros días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Nosotros nos escuchamos la próxima semana y les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, el Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y esto fue Somos el Quinto Beatle. En su primera aparición en el show de Ed Sullivan, The Beatles tocaron 5 canciones en 2 sets. El primero incluyó All My Loving, Till There Was You y She Loves You. Para el segundo, presentaron las muy populares I Saw Her Standing There y I Want to Hold Your Hand. Inolvidables también las palabras de Ed Sullivan, quien mencionó haber recibido esa tarde un telegrama de Elvis Presley y su representante deseándole éxito a The Beatles en esta, su primera presentación oficial en la televisión norteamericana. El estudio de la televisora CBS de la ciudad de Nueva York, desde donde se transmitió este programa, contaba, amigos, con una capacidad de 703 asientos para el público. Sin embargo, se recibieron más de 50,000 solicitudes. No por nada bajaron los delitos ese día en la ciudad más cosmopolita del mundo, la misma que fue testigo de lo siguiente. And now, here he is, Ed Sullivan. Thank you very much. You know, something very nice happened, and the Beatles got a great kick out of it. Just received a wire, they did, from Elvis Presley and Colonel Tom Parker, wishing them a tremendous success in our country. And I think that was very, very nice. Now this particular season, we've had many exciting nights on the stage, thanks to our little Italian mouse, Topo Gigio, thanks to Belgium singing nun, Sister Sarir, to Milton Berle, the Obratsov puppets, Van Heflin, the stars of Case of Libel. And last Sunday, of course, the never-to-be-forgotten teaming on our stage of Sammy Davis Jr. and Ella Fitzgerald. Now, tonight, the whole country is waiting to hear England's Beatles, and you're going to hear them, and they're tremendous ambassadors of goodwill after this commercial. Now, if you're a person that has to be shown, here's a really big proof from all new Aeroshave. Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them, right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles! Let's...

La segunda presentación se llevó a cabo desde Miami una semana después. The Beatles tocaron ante una audiencia en vivo en el Hotel The Rio y en ella más de 3.000 personas atestiguaron directamente a los representantes de lo que sería una ola inglesa que invadió los Estados Unidos para siempre. The Beatles interpretaron aquí, amigos, 6 canciones con algunos problemas técnicos que al final no significaron nada para la emoción que el público estaba sintiendo, y nuevamente en 2 sets, She Loves You, This Boy y All My Loving en el primero, y en el segundo, I Saw Her Standing There, From Me to You y I Want to Hold Your Hand. Y damas y caballeros, con ustedes nuevamente desde Miami, The Ed Sullivan Show, The Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. I saw her, I saw her yesterday, yeah. She was thinking, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know. She knows you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that every time. She loves you, and you know you soon be glad. It's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Oh. Apologize to her. Because she loves you. And you know that can be bad.

And he said, it's healthy for them. And he said, it's a wonderful thing if they continue to all through their lives to get that enthusiastic about anything. Now, ladies and gentlemen, you've heard from Richard Rodgers, the Beatles. Thank you very much. So, well, yeah. For the next song that we'd like to sing, this is one in which, yeah, okay, hang on. Shh. hang on. This is a song. This is Shut up, Ollie's talking. Yes. This is a song in which we'd like you all to join in, if you would. Just sort of clap your hands. Just clap your hands. Clap your hands. And clap your hands. And stamp your feet. Okay, if you'll all join in, the song's called I Wanna Hold Your Hand. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. Para el domingo 23 de febrero de ese mismo año, de 1964, amigos, Ed Sullivan presentó una videograbación de The Beatles que técnicamente habría sido la primera parte para esta emisión, ya que había sido grabada el día 9 del mismo mes. En ella se presentaron tres canciones que son las que escucharemos a continuación. Twist and Shout, Please Please Me y Sí. Quiero tomar tu mano. I want to hold your hand. You know, all of us on the show are so darn sorry, and sincerely sorry, that this is the third and thus our last current show with the Beatles, because these youngsters from Liverpool, England, and their conduct over here, not only as fine professional singers, but as a group of fine youngsters, will leave an imprint with everyone over here who's met them. And that goes for all of us on our show. Well, shake it up, baby. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Twist a little closer, let me know that you're mine. Understand when I feel that something. Nuevamente, en 1964, el día 24 de mayo, Sullivan entrevistó a The Beatles, que estaban filmando en Londres su película A Hard Day's Night. En esta entrevista, John, Paul, George y Ringo hablaron de que irían a los Estados Unidos cuando la película saliera al mercado, de su visita a Australia, y por su parte, Sullivan les confirmó que la opinión de Estados Unidos sobre ellos era más que favorable y que los esperaban de nuevo. Y enseguida se transmitió la canción You Can't Do That. A continuación, la entrevista y, claro, la canción. I think that's what American youngsters recognize in them. And now, I'm going to take you right now to London, where the Beatles made their first United Artists motion picture, A Hard Day's Night. I want you to meet them again, and then after the interview, I want you to hear them sing. How long are you going to be over in our country? When are you coming over? 30 days. We're going over about the 13th, I think. The 13th of August. Yeah. Whenever the film starts, it opens in New York, and we're going to be there then. And we're in San Francisco, I think, on the 19th. Mm-hmm. So it'll be early in August for 30 days. And then you're going to do a tour of about 25 American 25, cities? Yeah. 25 in 30 days. I was reading in the papers here in on the way over, where there was a dispatch from Australia, and they said that when are you going out to Australia? June, the 9th of June. 9th of June. They said there that they're going to close the airport. The airports will be closed to all youngsters. Taking your time. Well, I'd be looking forward to greeting you again in our country. Thanks. In the meantime, it's been so very, very nice seeing all of you here. And nice you want to see you again. Yeah, it's great to see you, Ed. Because over and over again, in all of the correspondence and all of the comments through the country, the unanimous opinion of all who saw you, whether you were four thoroughly nice youngsters. Oh, thank you. I think that is actually the basis of your tremendous popularity. Often I see you and see you back home. Yeah. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Thanks. Thanks a lot. Bye. Give our regards to everyone over there. Fine. I let you down, let you down, I leave you flat, gonna Un año después, en 1965, el 14 de agosto, The Beatles grabaron canciones para el show de Ed Sullivan en su tercera gira por los Estados Unidos. La banda llegó a los estudios de la CBS alrededor del mediodía y 8 horas después terminaron la grabación de las canciones que vendrían muy a propósito con la historia colectiva que prevalecía por The Beatles, ya que al día siguiente realizarían su histórica presentación en el Shea Stadium de la ciudad de Nueva York. Ese día interpretaron I Feel Fine, Paul cantó I'm Down, Ringo se presentó y cantó Act Naturally, enseguida se escuchó Ticket to Ride y la presentación de Paul con la canción Yesterday, apoyada por el cuarteto de cuerdas de la orquesta de Ed Sullivan. Terminaron con la fabulosa Help, en la cual a John se le olvidaron unas palabras. Peccata minuta. Now in order here I'm going to call out each of these youngsters. John Lennon. George Harrison. Side of our latest record. Hey! Thank you. This one's called I'm Down. You can't cry 'cause you're not. I'm really down. singing, that quack, naturally. All nervous and out of tune, Ringo. Ticket to Ride Yesterday and Help, the Beatles, here they are. Yeah.

congratulate the four of you on the way you pander yourselves. You pander yourselves magnificently. You're honored by your own country. You're loved by our country. God love you all. Thank you. John Paul, George y Ringo solo aparecieron 4 veces más en el show de Ed Sullivan en videos promocionales de sus canciones. El 5 de junio de 1966 enviaron los videos promocionales de las canciones Rain y Paperback Writer, el sencillo que saldría al mercado británico 5 días después. Para la presentación de este sencillo, Ed Sullivan nuevamente entrevistó a The Beatles, y aquí la entrevista y las fabulosas canciones. Now this is tape, so all of you in our audience can watch it on these monitors up here. It was back in September of 1963, while in England, that I first heard of the Beatles and signed them. Now ladies and gentlemen, here's a feature taped for us in England by Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon, and George Harrison. Hello, Ed. How are you? Hello, Ed. All right. Hello. Well, I'm sorry we can't be there in person, you know, to do the show, but everybody's busy these days with the washing and the cooking. And we hope you like it. And one's called Rain and one's called Paperback Writer. Bye. 1967 fue el año en el cual la banda estuvo presente en dos ocasiones en este show. Primero con los videos promocionales de Penny Lane y Strawberry Fields Forever el 12 de febrero y después el 26 de noviembre con Hello Goodbye. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Living is easy with eyes closed.

Finalmente, amigos, y cerrando la parte musical de esta emisión, como también dejando huella en un programa histórico para los Estados Unidos y en un presentador que nació a principios del siglo XX y que por su parte hizo historia en su país innovando los programas de entretenimiento, The Beatles cerraron sus presentaciones con los videos de dos de sus últimas canciones. Y yo regreso contigo, nos quedamos con Two of Us y Let It Be. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Esto ha sido todo en la emisión número 17 de la octava temporada del Círculo Beatle. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Gracias, Oscar Lugo, por tu sección. Somos el Quinto Beatle. Qué nombre tan atinado. Siempre disfrutamos lo mucho que compartes con nosotros. Noviembre de este año, un Beatle en México. Tenemos a Ringo Starr, 3 fechas en el Auditorio Nacional, 1 en Monterrey, una en Guadalajara. Todavía hay boletos que esperan ver un Beatle. Es una oportunidad de vida que nadie sabe si se puede repetir o no. Y por lo mismo, los veo en el Auditorio Nacional y los veo también en Monterrey. Búscame Facebook Tere Chacón. También, si quieres ser parte de esta emisión, manda tu saludo grabado de no más de 1 minuto de duración en MP3 al correo electrónico terechacon@gmail.com. No olvides saludar al vasto auditorio de esta emisión, el Círculo Beatle. Yo con muchísimo gusto la voy a transmitir. Vienen sorpresas, en 8 días te espero. Hay una nube que nos va a hacer soñar y, por supuesto, de ninguna manera te la puedes perder. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él. seems to me the perfect way to spend an afternoon. We can look for castles, pretty castles in the sky. No more wondering, wondering why. Things can go wrong, things can go right, things can go bump in the dead of the night. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. Círculo Beatle 817, agosto 7, 2013.